Bueno, estamos desde la puerta de Radio Nacional Santa Fe, en este caso en el centro de la ciudad, cortada la calle, parlante, micrófono. Los trabajadores de Radio Nacional están nuevamente realizando un paro porque finalmente se ha confirmado algo que hemos reportado bastante. ¿Tiene Radio Nacional Santa Fe aproximadamente? En total, la cantidad de empleados de Radio Nacional debe rondar los 50, 60, contando los compañeros de planta transmisora. Escuchaban entonces, estamos con los compañeros, en este caso Gustavo Castro, delegado de los trabajadores de Radio Nacional. Si usualmente escuchan los reportes que mandamos desde FM Chalet, varias veces hemos hablado acerca de la situación de los compañeros de Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe, y Gustavo nos va a contar un poco más, algunas precisiones al respecto. Gustavo, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores? Sabemos que desde hace un par de meses que viene habiendo posibilidad de un despido, pero que no había nada confirmado. Ahora, llegando a fin de año, la situación se complica un poco, o por lo menos ustedes han tenido que salir a tomar este tipo de medidas. ¿Por qué están hoy en la calle? ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que ha ocurrido en estos últimos días es que nos hemos enterado de boca de las autoridades nacionales, de las autoridades de Radio Nacional Argentina, que tenemos un pedido del director local, José Senclusen, de 5 despidos, de la no renovación de 5 contratos que están en situación de fraude laboral, con lo cual están en un estado de vulnerabilidad total, y es lo que hace posible también este tipo de situaciones. Nosotros hemos intentado en los últimos días tratar de revertir esta situación por la vía del diálogo, por la vía de las negociaciones. Hemos hablado con gente, nos hemos juntado con el propio director local, hemos charlado con las autoridades de Radio Nacional Argentina, y no hemos logrado un resultado satisfactorio porque los despidos se mantienen. Que son 4, que son 2, que son 5, como sea, hay despidos, nosotros eso no lo podemos permitir. Nosotros entendemos que el director tiene toda la facultad y toda la legitimidad como para hacer los cambios que crea necesario en la radio, en la línea editorial, en la programación, en la artística. En todo caso, quedará para un debate un poco más estructural cuál es el rol de los medios públicos. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir es que nos dejen compañeros en la calle. Lo que nosotros no podemos permitir es despidos, y es por eso que hoy estamos haciendo un paro de 24 horas y una movilización frente a la radio. ¿Cuántos son los trabajadores que estarían en una situación, más allá de los que podrían llegar a ser despedidos, que una situación complicada? Porque la radio tiene una planta de trabajadores, y hemos visto en el año que en otros lugares, otras emisoras de Radio Nacional, como la de La Pampa o demás, de un día para el otro han dicho, bajamos la persiana, nos vamos. ¿Tenés idea para el resto de los trabajadores también cómo va a ser el 2017? Porque me imagino que más allá del conflicto de coyuntura de ahora, es también a largo plazo para ustedes una preocupación, digamos. Sí, los trabajadores que estamos más complicados son los 5 compañeros que quieren despedir ahora, más 7 que tenemos recibo de sueldo, pero también un contrato muy precario. Y además también están los compañeros de planta que se ha visto en otros organismos del Estado como, a pesar de estar en esa situación de presunta estabilidad, han sido cesanteados igualmente. Aquí tenemos compañeros que han ingresado a fines de los años 90, que están en riesgo porque están bajo un esquema de ley de contrato de trabajo en donde se discute desde el Estado Nacional la posibilidad de que esa de la estabilidad misma del empleado público no sea vigente. O sea que hay un montón de gente que está en riesgo, pero los que más estamos complicados somos los que tenemos contratos, que además son muy precarios, y hay que aclararlo. Es una situación que viene de arrastre. Gracias. Gracias.